Diario del Futuro. Y ahora me toca devolver gentilezas y presentar a mi compañera acá, Ludmila, que nos va a estar hablando de otro de los temas que nos tiene en vilo esta semana, como siempre a esta altura del año, ¿no? ¿Empiezan sí. las clases, no empiezan las clases? ¿Hay arreglo entre los docentes, no hay arreglo entre los docentes? No, continúa el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. La SUTEBA llamó hoy a un paro por 48 horas. Se dará una conferencia de prensa mañana a ver qué es lo que pasa. Estará Roberto Baradel, el secretario general de SUTEBA, y también Estela Maldonado, la secretaria general de la CETERA. En principio, vuelven a rechazar las ofertas salariales que les hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Piden un 30% de aumento y en realidad no piden solamente un aumento en las tarifas de los salarios, sino que se le dé una solución estructural al conflicto y a la grave crisis que me parece que está viviendo el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Digo, una solución estructural significa una renovación a los aportes de la ley, a la obra social, al comedor, al transporte, a las mejoras edilicias, y de parte del gobierno de la provincia no está viniendo esa respuesta, o por lo menos está viniendo de una manera insuficiente. Baradel habló hoy y le dedicó unas palabras a Daniel Scioli. Le dijo que no se puede hacer la plancha todo el día. Estuvo citando a Cristina, ¿no? Porque no se puede hacer la plancha permanentemente, le dijo. Cristina había dicho palabras muy similares. El viernes. Dijo que el gobierno no sale del letargo y que no está llevando acciones concretas para resolver este conflicto. A los docentes bonaerenses se suman tres provincias, Neuquén, Entre Ríos y Santa Cruz, que también van a hacer paros esta semana. Sí, no, lo que quería comentar es que estas frases que citó Baradel, todo, el gobierno del Ejecutivo, no se dicen inocentemente tampoco. Por ejemplo, como podemos hablar, deuda, hay toda una tensión con el tema de pagos a empleados estatales en el gobierno de Buenos Aires, que decimos, no se puede endeudar a tasas altas, no se puede hacer la plancha todo el día, no se puede ser gobierno. No se puede tomar deuda para pagos corrientes. No se puede ser gobierno, está quejándose todo el día. Son mensajes que se dan desde un ejecutivo hacia otro. Sí, se le complican las cosas a Scioli también, porque además hay un paro de empleados estatales por 48 horas, según dijo Fabián Alessandrini, el secretario general de LATE. Paro de auxiliares de limpieza, de cocina, de trabajadores de hospitales, toda la administración central también va a estar parando, así que están bastante complicadas las cosas en la provincia de Buenos Aires. Ya es un clásico. Ya es un clásico de los marzos.